estás pensando en mí, vas a perder. Yo si fuera tú, mejor olvidar. Yo si fuera tú, mejor me alejaba. Pero si quieres llorar, tu llanto puedo provocar. Te despreciaré hasta que me canse. Así como tú me despreciaste. Así como tú me lastimaste. Te haré el mismo daño que una vez me hiciste tú. Y me destruías. Me pedías tiempo porque no sabías qué sentías por mí. Y yo te pedí llorando que no me dejaras. Cuando me tenías, nunca te importé. Este amor que te ofrecía, pero ya es muy tarde. Y tú sabes que siempre fui firme contigo, corazón. Que no me dejarás. Cuando me tenías, nunca te importé, nunca me cuidaste. Y yo que te amé como nunca había amado antes, pero ya olvidé. Y después te diste cuenta de lo que valía este amor que te tenía, pero ya es muy tarde, corazón, ya es muy tarde.